temprano y veo esa mala moviendo ese boom, boom, boom. Salgo de ese baño y todo el mundo en la esquina moviendo ese boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Me gusta que le enrolle y que lo prenda. Me gusta que le enrolle y que lo prenda. Me gusta que le enrolle y que lo prenda. No me hable de gente pa' que no te ofenda. Me gusta que le enrolle y que lo prenda. Me gusta que le enrolle y que lo prenda. Me gusta que le enrolle y que lo prenda. No me hable de gente pa' que no te ofenda. Me tiré pa' Avellaneda y un policía me dio una carrera. En pleno toque de queda, no sabía qué hacer y me tiré pa' la vereda. Salí corriendo pero lo perdí en un segundo. Así se vive en el bajo mundo. Le frené a tu guacha, me subió la nota. Cuando yo la vi en un culo te despingota. Le frené a tu gata. Gasolina. El chiquiteo nos fuimos pepeleta, de ahí le dimos pa' Recoleta. Todo el mundo nos gritaba, la gente nos voceaba, y llegó el domi en ETA. Boom, boom, boom, boom, boom. Okay.